otro programa de Barrio Adentro, desde La Boca, desde los estudios de FM Riachuelo. Desde este hermoso ventanal se ve un día medio nublado, diría. Espero que se hayan ya levantado, hoy es día de elección. Segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires. Le voy a pasar a un compañero que me acompaña hoy y me ayuda en el desarrollo de este programa para transmitirle algunas informaciones. Quito, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Lito. Sí, una información para todos. Para comunicarte con Barrio Adentro podés llamar al teléfono 4-301-6451 o por correo electrónico a barrionuevo@gmail.com o mensaje de texto al 15-54-51-21-39. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Bueno, hoy se nos hace imposible eludir un tema que la verdad recorrió esta semana y todavía nos sigue impactando por la crudeza con que golpea a los sectores populares. Los hechos en Jujuy nos indican que no podíamos pasar por alto esto y por lo menos queríamos repasar este tema, que por cierto lo hemos tocado durante toda la semana. ¿Qué tal, Lito? Buenos días a toda la audiencia, a todo el barrio de La Boca, a los barrios vecinos, a la isla, al Doque, a San Telmo, a Barracas, a todos los que nos escuchan por internet. La verdad que en el marco de una sociedad que va avanzando en poder definir y tener conquistas hacia la redistribución de la riqueza, hacia la mejora de las condiciones de vida. Esto que pasó en Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy, la semana pasada, es un golpe terrible que nos angustia, al mismo tiempo que nos hace sentir solidarios y parte de ese pueblo que busca las reivindicaciones, las mismas que atraviesan todo el país, que son techo digno, redistribución de la riqueza, derecho a la tierra, y que recibieron como respuesta la acción mancomunada entre una empresa privada que se cree dueña del territorio nacional y fuerza de seguridad, un juez que trabaja para ellos y un municipio y un gobernador que dicen que este hecho sucedió a pesar de ellos, prácticamente. La verdad, sí, Germán, la verdad que sí, que todavía hay otra Argentina, ¿no? Todavía hay una Argentina por la que hay que ir. Y que no podemos evitar hablar de estas cosas, todos los logros que nos entusiasman, que nos dan una gran alegría, que son dignos de reivindicar, no nos puede hacer olvidar, ni mucho menos, que todavía y aún falta mucho. Todavía hay poderes que parecen intocables, todavía hay necesidades que reclaman ser convertidas en derechos, hay mucha bronca justa que requiere transformarse en más unidad, en más organización, en más pelea, y todavía hay grandes medios que siguen disfrazando de mentira grandes verdades todavía a superar. Pero también es cierto que existen otras voces, existen otros planteos, existen otras interpretaciones. Y vamos a ir a una de ellas, a una de las declaraciones que hizo pública el espacio Carta Abierta hace muy poquitos días. Declaración. Declaración de carta abierta. La muerte no es el límite. Está mucho más allá del límite. Es el colmo inaceptable desde cualquier punto de vista. No nos alcanza con repudiar las muertes en Ledesma. Exigimos inmediato y eficaz esclarecimiento y castigo, tanto los culpables como los responsables, así como todas y cada una de las medidas concretas que aseguren que definitivamente nunca esta palabra muertos vuelva a ser noticia en referencia a un conflicto social. El límite es el firme e irrenunciable rechazo a reprimir las protestas populares y las acciones que llevan a cabo los habitantes de nuestro país en defensa de sus necesidades, sobre todo los más pobres y desprotegidos. Sean oportunas esas acciones o no, imprudentes o no, estén o no estén fogoneadas por algún otro interés, nunca, de ningún modo, estarán la represión la respuesta. Cueste lo que cueste y sea el que fuere el costo político a pagar. El no tajante a reprimir el derecho a la lucha y la demanda es un componente básico de la vasta transformación de la vida política que desde mayo de 2003 viene llevando a cabo el Estado, cuyo rumbo estamos decididos a sostener y llevar cada vez más adelante, aun cuando se impongan nuevos y graves obstáculos, previsibles en un contexto de enfrentamiento con un inescrupuloso bloque de poder e imprevisible en la magnitud y características de las maniobras u operaciones a las que los intereses afectados recurran en busca de frenar o torcer el rumbo. Porque es nuestra bandera, Cristina 2011, reclamamos una acción real, sostenida y a fondo, para que nunca más, de aquí en adelante, vuelva a ser quebrado ese principio en el territorio argentino, sea por fuerzas nacionales o provinciales, estatales o privadas, o provenientes de cualquiera de los estratos del poder político o de la sociedad. Estos hechos, en los que vuelve a surgir el nombre del ingenio de Ledesma, rememoran la vinculación y colaboración del grupo económico de la familia Blaquier con la última dictadura militar y su política de violación sistemática y organizada de los derechos humanos. Queda evidenciada nuevamente la relación entre represión a movimientos populares y la preservación de privilegios cimentados en la violencia y el totalitarismo, lo que resalta la urgente necesidad de sostener y profundizar las políticas del Gobierno Nacional en defensa de los derechos humanos, la independencia respecto de los sectores de poder tradicionales y el renovado esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. A la vez que un reclamo, este es un llamado a todas y cada una de las fuerzas democráticas, populares, progresistas, autonomistas y emancipadoras del país. Urge a estas fuerzas y a cada argentino preocupado por el destino nacional a tomar conciencia de las graves consecuencias que arrojan estos crudos acontecimientos sobre el futuro, en la medida en que tienden a hundirnos en el sórdido abismo de un retroceso profundo en lo más elementalmente humano de la vida social y en su capacidad para horadar y degradar a un gobierno popular, que es atacado por sus realizaciones antes que por sus deficiencias, a las que urge analizar con renovados esfuerzos de imaginación política. Bueno, esta fue la declaración de carta abierta. Y vamos a ir al aire con un compañero que tenemos en la línea telefónica, con un militante de mucho tiempo, de mucha experiencia, parte de este espacio Carta Abierta. Vamos a escuchar a Jaime Sorín, vamos a saludar a Jaime Sorín, que está en el teléfono. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, recién leímos la declaración de Carta Abierta. Vos sos uno de los compañeros asiduos, militantes y fundadores de este espacio. Y la verdad que nos puso muy contento esta esta declaración, esta emitir opinión sobre un hecho tan fuerte que vivimos hace unos días. Contame, Jaime, ¿cómo fue que Carta Abierta entendió que tenía que levantar su voz frente a estos hechos? Bueno, mira, Carta Abierta es un espacio que desde su conformación naturalmente ha utilizado la palabra como medio de difusión, de expresión ante cada uno de los hechos a favor o molestos, digamos, entre comillas, que se van produciendo en la realidad de nuestro país, fundamentalmente a partir del 2008 con la 125. Nosotros ya veníamos hablando de un cierto clima, veníamos conversando acerca de un cierto clima que se estaba creando en el país de persecución, de ir levantando la cabeza de sectores que han sido de algún modo fuertemente golpeados por las políticas iniciadas en el año 2003, ¿cierto? Y que están justamente en la base de lo que puede llegar a ser en algún momento una reacción, ¿cierto?, por parte de las grandes corporaciones. Y bueno, esto nosotros ya lo habíamos visto, habíamos denunciado en su momento la represión a los COM en Formosa, que nos pareció un hecho realmente muy grave. Lo mismo pasó con lo de Mariano en la y el tema de Ferroviario Pedraza y su banda, ¿no es cierto? Y bueno, y en este momento, en el cual además Carta Abierta también venía estando de algún modo en la página de los diarios a partir de la difusión de unos videos que nosotros lo hacemos siempre, ¿no es cierto? Nuestras asambleas son públicas, abiertas, y lo que se dice no es secreto para nadie y tampoco queremos que sea secreto, porque creemos que la mejor manera de aportar justamente a la profundización y a la continuidad de este modelo que todos defendemos es utilizar la palabra y nuestras posibilidades de difusión y de discusión, fundamentalmente no siempre que las cosas se hacen bien, sino también cuando las cosas faltan, ¿no es cierto? Entonces tenemos la autocrítica como un medio fundamental si queremos profundizar. Y bueno, hemos visto entonces cómo el Carta estuvo fuertemente agredida y golpeada en la figura fundamentalmente de algunos compañeros importantes como Horacio González, como Ricardo Foster, ¿cierto? A partir de una discusión que tuvimos abierta acerca de por qué se había llegado a los resultados que tenemos o que tuvimos, ¿cierto?, en la primera vuelta de la elección en la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Y después otra serie de actitudes que viene tomando estos sectores, ¿cierto?, fundamentalmente encabezados por un lado por Clarín desde los medios, Clarín seguido por La Nación, y desde el lado político, fundamentalmente desde la reaparición fuerte de Duhalde y su banda, ¿no es cierto?, que intentan juntar al conjunto de lo que se llama oposición desperdigada, ¿no es cierto?, en este momento, incapaz realmente de enfrentar con fuerza a las políticas iniciadas en el 2003. Y bueno, esto para nosotros también es un límite. Nosotros entendemos que la represión la represión no puede ser ejercida por ningún tipo de gobierno, fundamentalmente por el gobierno popular que nosotros todos apoyamos. Entonces, cuando aparecen este tipo de cosas, Carta se ve obligada, más allá de quién haya sido el que protestó y más allá de quién haya sido el que reprimió, ¿cierto?, a poner un grito de alerta, ¿cierto?, diciendo que nosotros no vamos a ser cómplices ni a tolerar, ni queremos que nadie tolere ni sea cómplice de la violencia y de la represión cuando existe un reclamo popular. Especialmente en el caso este, que era un reclamo por la tierra, largamente buscado y requerido por la comunidad de General San Martín, y además a donde está en el medio una corporación como es la de los Blaquier, ¿cierto?, de larga historia de represión, de asesinato. No nos olvidemos a Olgarese, a su marido, digamos, a la persecución que ha recibido toda la comunidad de Jujuy, ¿no es cierto? También a la agresión permanente que reciben otros grupos sociales de Jujuy, como Milagro Sala y otros compañeros que luchan por la vivienda y por la tierra. Así que bueno, eso nos hizo realmente, nos dolió, nos conmovió y nos hizo que pusiéramos este comunicado al aire, ¿no? Bien, Jaime, la verdad reflexionaba agregando tus reflexiones de recién y la lectura de la carta, que sin duda el aporte que hace este espacio, el aporte que hace Carta Abierta, el nacimiento y todo este último tiempo de las distintas cartas que fueron haciendo, tiene que ver con un proceso de maduración del campo popular, ya que en realidad instalan un nuevo territorio, el territorio del pensamiento, el territorio de las ideas, el territorio de la reflexión. Y para muchas organizaciones populares, la nuestra como uno de los casos, la verdad que cada vez que sale una carta nos abre la cabeza, nos permite reflexionar, nos permite recorrer una cantidad de pensamientos y de lecturas que ayudan a seguir caminando, ¿no? Nos ayuda de horizonte a seguir caminando. En función de esto y sabiendo que te hago una pregunta que seguramente no podrás contestar como todo el espacio, pero como un miembro de Carta Abierta, ¿vos qué considerás que son los desafíos por delante de un espacio como este, ¿no? Frente a un tiempo político de transformación, un tiempo político en donde tenemos necesariamente que inventar o errar, un tiempo político de inmensos desafíos, inmensas respuestas todavía sin llenar. ¿Cómo considerás que tiene que ser el aporte desde el espacio Carta Abierta? Vos sabés que Carta, desde su origen, es un espacio fundamentalmente plural, en donde convergieron distintas biografías, tradiciones, compañeros que venimos del pensamiento nacional popular, otros que vienen de tradiciones más de izquierda, pero que nos unió la necesidad justamente de defender este proceso iniciado en el año 2003. Lo hicimos durante todo el gobierno de Cristina, fundamentalmente, muchas veces con el aporte de Néstor, que vino a varias de nuestras asambleas, etcétera. Ahora estamos viendo que, bueno, en el próximo periodo, que esperamos que sea conducido también por Cristina, va a ser necesario profundizar y avanzar en medidas, como lo decimos al final de este comunicado, ¿no? Es decir, hay que pensar cómo se sigue, porque no va a ser fácil, la reacción es cada vez mayor, ¿cierto? Y bueno, en eso estamos, digamos, nosotros, la verdad que somos un espacio, como vos decís, un espacio de pensamiento, de difusión de la palabra, de discusión de la política, de manera distinta a lo que son espacios militantes territoriales, etcétera, porque tratamos siempre de unirnos, de converger con aquellos que tienen la práctica cotidiana, porque es lo que nos alimenta a nosotros más allá de la práctica teórica que muchos de nuestros compañeros pueden realizar. Así que bueno, estamos justamente en ese debate. Por supuesto, hasta octubre el objetivo fundamental es la reelección de Cristina, y me parece que tanto Carta como el conjunto del campo popular y fundamentalmente aquellos sectores que están más comprometidos con el avance y la profundización de las medidas logradas hasta ahora, vamos a tener que juntarnos todos y empezar a pensar de conjunto, ¿no es cierto?, cómo se sigue, cómo se avanza, porque realmente vemos que las opciones electorales que ha habido este tiempo, junto con la reacción de las grandes corporaciones que han empezado a avanzar nuevamente, exigen seguramente una política distinta, ¿no es cierto?, una organización política nueva, ¿no es cierto?, una concepción más frentista y menos sectaria, ¿cierto?, más abierta, que incorpore cada vez a más sectores, porque la reacción va a ser grande. No nos olvidemos también en el conjunto de América Latina, ¿no?, la crisis que está sufriendo en este momento el capitalismo y fundamentalmente Estados Unidos, que si se sigue en la línea justamente de entrar Estados Unidos en el default, cada vez más nos van a volcar hacia nosotros los resultados. Vamos a ser nosotros los más golpeados por esta crisis, porque no la van a absorber ellos, o por lo menos dentro de sus países la van a absorber los sectores más golpeados, menos desarrollados, ¿no es cierto?, con menos organización política, y justamente esto también se va a ver reflejado en nuestros países, fundamentalmente en América Latina. Esto, por, ayer fue claro lo que pasó en Perú, en ayer, anteayer, ¿no es cierto?, con el UNASUR, la postura de los distintos gobiernos, aún gobiernos que no estaban en esta línea, como el gobierno colombiano, ya hoy ven con preocupación a partir del nuevo presidente esta situación que se va dando, y el ejemplo de Lula y de Dilma junto con Cristina, de ver con toda claridad la necesidad de la unidad de América Latina. Y bueno, yo creo que en paralelo a la unidad de América Latina también tenemos que nosotros pensar en nuestro país, en la unidad de los sectores populares, dejando de lado mezquindades, sectarismo, y tratando de abrirnos cada vez más a la defensa de un proceso que solamente puede ser defendido y con éxito si avanza en las medidas que se tomaron en estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, no se puede retroceder, porque ni siquiera estancarse. Estancarse también es retroceder. Y hay ciertos poderes que todavía deben ser atacados, o deben ser golpeados, como ser el poder financiero, se necesita una nueva ley financiera, poner a la banca en línea, a la banca privada en línea con las necesidades populares, con las necesidades del gobierno fundamentalmente. Lo mismo pasa con otros sectores, como los sectores de la energía, de la minería, bueno, y avanzar en la ley de medios, en la aplicación concreta de la ley de medios, que es uno de los instrumentos fundamentales si queremos realmente democratizar no solo la palabra, sino al conjunto de la sociedad. Bien, Jaime, la verdad, muy claro, muchas gracias. Acabamos de escuchar a Jaime Sorín, de Carta Abierta, militante popular de mucho tiempo, de mucha experiencia. Vamos a reiterar los números telefónicos. Te agradecemos, Jaime, y seguramente nos vamos a seguir encontrando en el aire. Muchísimas gracias por tu comunicación. Gracias, Lito. Y saludo a Clara, que por ahí se la escucha de fondo. Está por el fondo hablando. Así es, por ahí anda. Saludo, Clara. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, Jaime. Bueno, para comunicarte con Barrio Adentro podés llamar al teléfono 4301-6451 o por correo electrónico a barrionuevo@gmail.com o mensaje de texto al 15-54-51-21-39. Vamos en unos minutos a seguir con este tema, ¿eh? Barrio Adentro, lo profundo de la patria. Barrio Adentro. Bueno, continuamos con este tema realmente muy fuerte y muy profundo, y seguramente no lo dejaremos, más allá de que deje de ser un tema de coyuntura en la información multimediática, será un tema que seguiremos profundizando. Pero quiero ahora ir a otra declaración de la Organización Social y Política Los Pibes. Escuchamos a Germán y leemos la declaración. Adelante. Ledesma, empresa genocida. Los asesinatos que se produjeron en el marco de la brutal represión contra los compañeros que en Libertador General San Martín, Jujuy, reclaman por viviendas dignas, nos muestran, otra vez, a jueces y fuerzas de seguridad locales que responden con balas a las manifestaciones de la necesidad del pueblo en nombre del interés de empresas privadas. Ledesma, la empresa de la familia Blaquier, que se benefició durante el golpe de Onganía del cierre de la competencia en agosto de 1966, que se montó sobre la dictadura que presidió Videla para desangrar al pueblo de Libertador General San Martín en julio de 1976 y afianzar su poder sobre los trabajadores, la que realiza una explotación brutal sobre los trabajadores y envenena el aire que respiran los habitantes del lugar, la que se adueñó del destino de esa porción de pueblo argentino, hoy vuelve a mostrar su poder al determinar que el juez Jorge Saman defina el desalojo por la fuerza de mujeres y hombres que ocupaban terrenos de la empresa para exigir vivienda digna. El desarrollo de esta situación en medio del proceso electoral que vive la Argentina tiene como objetivo el enrarecimiento del clima que le permita a una derecha fuerte en diferentes distritos socavar la legitimidad del proceso abierto en 2003, que levanta como bandera que el conflicto social no se salda con represión. Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velásquez engrosan la lista de compañeros caídos que produjo esta complementación entre poder judicial, fuerzas de seguridad y empresas privadas para coartar la satisfacción de derechos fundamentales de los trabajadores. A eso, el pueblo argentino le dice nunca más desde hace 28 años. Bueno, esta declaración también se suma a muchas otras voces que en el desarrollo de estos hechos se levantaron. Porque de esto no se puede hablar de tragedia, no se puede hablar de accidente, no se puede hablar más que de injusticia a la cual hay que repudiar. En este sentido, nosotros queremos ser totalmente claros. No nos vamos a olvidar porque deje de ser un tema coyuntural en los medios de este tema. Seguramente abordar este tema implica el abordaje de mucho de lo que todavía falta. De seguramente defender todo lo conquistado, pero también ir a fondo en que hay que profundizar esto. Por eso los quiero invitar a que desde Barrio Adentro y FM Riachuelo, el día miércoles que viene, a las 14:30 horas, vamos a estar pasando, para luego debatir mate por medio, el documental Diablo, Familia y Propiedad. Vamos a compartir con aquellos que vengan, pondremos una pantalla, y seguramente después con el mate seguiremos profundizando un tema que nos aclara muchas cosas. Les comento que en www.taringa.net podés ver los avances de este documental y que también en www.youtube.com podés encontrar un avance de este documental. Vamos a seguir entonces con este tema porque merece que sigamos entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de las muertes en los hechos de Jujuy. Vamos ahora a un tema musical. Mercedes Sosa y Calle 13, Hay un niño en la calle. Barrio adentro, los profundos de la patria. Barrio adentro. Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto. Porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa pa' volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo,

con Quito, viendo por la ventana, que se ve muy poca gente, muchachos, ¿eh? Me parece que un día de elección, dijimos, bueno, veremos después los resultados. Vamos a seguir acá con Barrio Adentro, en este intento de poder mostrar las realidades de los territorios. Hace algunos días, el martes 26 de julio, anduvo por Buenos Aires José Espinal Marcelo, Marcelo apellido, Marcelo, José Espinal Marcelo, de República Dominicana, presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Narciso González, e integrante también, al mismo tiempo, de la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos, capítulo República Dominicana. Bueno, compartió con nosotros, conoció la organización, estuvo conociendo también otras organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, otras organizaciones barriales, anduvo por Ciudad Oculta, estuvo conociendo la COVILPI también, que seguramente nos deben estar escuchando en el programa. Y bueno, y Germán en el transcurso de la semana, hoy ya se volvió a Uruguay, que está haciendo unos cursos de formación con otras organizaciones populares en Uruguay, pero en la semana Germán le hizo un reportaje que nosotros queremos traer nuevamente al aire. Barrio Adentro. Tiempo que atraviesa la región y que nos va hermanando a los pueblos que somos hermanos, pero que a través del proceso de colonización nos fueron fragmentando y dividiendo. Queríamos ver de presentar un poco cuál es el escenario hoy por hoy de esa parte de la patria grande que se llama República Dominicana. Bien, bueno, vivimos un tiempo muy interesante porque el movimiento territorial, pienso que en los últimos 5 años ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Ahora, en el preciso mes de julio, el pasado día 11, hubo un plebiscito nacional de todo el movimiento territorial organizado a través del Foro Social Alternativo, donde se produjo una gran movilización nacional y una paralización de las labores en demanda de una agenda social que durante muchos años venimos reclamando los moradores de los barrios más humildes de República Dominicana. Esto se sintetiza en una crisis económica que atraviesa la República Dominicana, creada por quienes nos gobiernan y por quienes más tienen, y que han pretendido en el presente año crear nuevos impuestos a los pobladores, y esos impuestos lo pagan los que menos tienen, algo que no tiene lógica desde el punto de vista de la distribución de la riqueza. Y entonces hay un proceso de movilización de toda la población dominicana alrededor de una agenda que establece la anulación del paquetazo fiscal que pretende implementar el gobierno del doctor Leonel Fernández, la anulación del aumento de la factura eléctrica y el cese de los apagones. En los últimos 12 meses se han producido un aumento en la tarifa eléctrica de un 20%, afectando a los pobladores y a las pobladoras. También estamos planteando la rebaja de los impuestos de los combustibles, que de algún modo afecta la economía de la gente del barrio, porque el 60% de lo que produce el pago de los combustibles, de la gasolina, del gasoil, del gas, está destinado al pago de la deuda externa. Y nosotros decimos que el pueblo llano no ha tomado préstamos, sino que quienes han gobernado durante las últimas 4 décadas han usado ese dinero para la politiquería, para la compra de conciencia, para la acumulación de fortuna. Y estamos planteando también una reforma de seguridad social, donde los sectores marginados tengan mayor acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, la rebaja de los precios de la comida, y estamos planteando entonces el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que está establecido en nuestro país por ley. Sin embargo, el gobierno no lo cumple. En este momento solamente 1.9 del Producto Interno Bruto se está destinando a la educación, cuando nuestra legislación establece que debe ser el 4%. La educación es para nosotros de sumo interés, porque la forma en que los pueblos pueden elevar su conciencia es teniendo una educación gratuita y que esté al alcance de todos y de todas. José, más allá de las similitudes que uno encuentra entre las problemáticas que atravesamos en todos los pueblos de nuestra América, hay una situación que pone siempre a los países del Caribe en una fuerte exposición, por un lado por la cercanía con los Estados Unidos y por el otro lado por el desastre que ocasiona el saqueo de los recursos naturales en las islas del Caribe. Sabemos que ustedes, además de la obvia cercanía con Haití, tuvieron un rol activo ahí en dar una mano para la recuperación del pueblo haitiano. ¿Nos contás un poco cómo fue esa experiencia? Bueno, primero, Haití es un pueblo que nosotros tenemos prioridad por la vinculación en el compartimiento de la isla, por ser un pueblo luchador, el primer pueblo de América en lograr su independencia, un pueblo con una fuerte identidad cultural que nosotros respetamos y que valoramos. Pero además, Haití durante varios siglos ha sido saqueado como el resto de los países latinoamericanos, pero en mayor proporción. Haití es uno de los países más pobres y esa pobreza se le debe a los grandes capitales, a los grandes imperios de la economía, que de algún modo han saqueado su riqueza durante años, durante siglos. Al producirse este fenómeno natural en Haití, que creó un estado de consternación en el mundo por las víctimas, el número de víctimas, que fue muy alto, pienso que todavía los números no están precisos, y se tardará años en recuperar una cifra real de las víctimas de ese suceso. Pero más allá de la problemática que se creó, pienso que también hay un olvido del gran capital financiero internacional que se pronunció en el momento en que se produjo el hecho, de ir en solidaridad. Pienso que la solidaridad real que los haitianos y las haitianas han recibido tienen que ver con los pueblos de América, que en algún modo, a través de sus organizaciones territoriales, a través de sus organizaciones sociales, han construido avenidas solidarias con sus pares de Haití. Yo tuve la oportunidad, junto a una delegación amplísima de compañeros y de compañeras, de movilizarnos en los primeros días del terremoto, y te puedo asegurar que el nivel de organización que se dieron las organizaciones de base de Haití estaba por encima de la respuesta que el propio gobierno haitiano pudo darle a la gente. Eso te dice a ti que la experiencia de trabajo organizacional de los barrios, de los pobladores de los barrios, cuando tienen la oportunidad de organizarse y de institucionalizarse, está por encima de muchos de los representantes que nosotros tenemos en el caso particular del pueblo hermano de Haití. Barrio adentro. Bueno, escuchábamos a José Espinal Marcelo, de República Dominicana, un integrante de la CLMTU de República Dominicana, de la Coordinación Latinoamericana Urbana, y cómo se ve la similitud, ¿no?, de nuestros procesos y de nuestros desarrollos de lucha en los territorios, en los barrios. La verdad que interesantísima la nota que Germán desarrolló en el transcurso de la semana, y por eso nos parecía muy importante traerla en el programa de hoy. Vamos ahora a escuchar un tema musical de Los Guitarreros, una banda salteña que triunfó hace muy poquito, en el 2010 en Cosquín, y que anduvo por julio en Buenos Aires. Entonces vamos a escuchar a Los Guitarreros en un tema que tiene mucho que ver con lo latinoamericano, Canción con Todos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, la raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. barrio adentro, los profundos de la patria. Barrio adentro. Bueno, sí, antes de darle los teléfonos, nos llega acá un mensaje de una compañera de Covilpi, Sandra, que nos pide Los Redondos, que quiere escuchar. Gracias, Sandra. Para comunicarte con Barrio Adentro, podés llamar al teléfono 4301-6451 o por correo electrónico a barrioadentro@gmail.com o mensaje de texto al 1554-51-2139. ¡Qué grande el Quito haciendo la locución! Gracias, Sandrita, también, y a las compañeras y a los compañeros de Covilpi por el mensaje. Bueno, ya prepararemos para próximos programas los temas que van pidiendo, ¿eh? Se sigue viendo muy poca gente por la calle. ¿Será que anda por ahí una peste amarilla? ¡Ay, qué duro que viene, che! Bueno, de última habrá que ir creando anticuerpos. Habrá que, como las madres antes, ¿no? Así que cuando venía el frío te daban naranja en contra de la gripe. ¿Qué podemos hacer para crear anticuerpos en esta peste amarilla? Seguramente mucha más unidad, más organización, más lucha. Habrá que organizar, exorcizar a este territorio. Habrá que pasar cerca ahí de la jefatura de gobierno, quizás Bolívar 1, hacer mucho incienso y de exorcizar. Bueno, pero hoy tranquilo, Lito, que no se puede hablar demasiado política, que si no nos van a decir que estamos influenciando el voto. Tranquilo. Vamos a, en todo caso, sugerir escuchar un tema que tiene que ver quizás con algo de lo que viene. Tema musical, Ataque 77, Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Vamos terminando el programa, estamos llegando a los últimos minutos de este programa de Barrio Adentro, un programa más, problemas tenemos unos cuantos, la verdad que problemas tenemos unos cuantos acá en la radio todavía para ir tratando de consolidar esta FM Riachuelo. Quito, estamos cerrando el programa, recién en off, mientras escuchábamos el tema me hacías algunos comentarios, contame. Sí, bueno, aprovechando esta oportunidad que me das vos y que escuche a quien le compete y por qué nuestra organización apela siempre a lo que es la educación, ¿no? Hay un refrán, un dicho que no importa, que es todo, es nuestro porque es de Latinoamérica, no importa de quién es. Hay un refrán que dice, la educación es la mayor herencia que los padres pueden dejar a sus hijos. Con eso me quedo. Bien, bien, Quito, gracias. Recuerdo que también muchas veces decimos, ¿no?, que Mariano Moreno decía la miseria es la hija de la dominación hace ya casi 200 años. Muchas de estas enseñanzas las vamos a tener que retomar, evidentemente, frente a un tiempo por delante auspicioso, porque en realidad que en la región estamos viviendo tiempos de transformación, tiempos de revolución, y que la Argentina se ha sumado a este torrente revolucionario de cambios profundos a partir del 2003, después de muchos años de lucha. Pero bueno, quizás nos toca bailar con la más fea, quizás nos toca en esta ciudad de Buenos Aires transitar todavía un tiempo con una cabeza de playa de una nueva derecha que se hace la que se despolitiza, en realidad para tratar de ocultarse, de camuflarse, de disfrazarse, y si no, pregúntenle al asesor cómo organiza esas campañas para difamar a los candidatos populares. Bueno, tendremos todavía mucho que aprender, pero arriba, arriba compañeras, arriba compañeros, que hoy termina una parte a las 6 de la tarde, pero que sin duda tenemos por delante tiempos maravillosos de una posibilidad emancipatoria. Gracias, gracias por escucharnos en este programa de Barrio Adentro. Gracias a las compañeras y compañeros que colaboraron con esto. Gracias, German, director artístico de esta radio y, como siempre decimos, un participante de lujo de este programa. Daniela ahí haciendo operaciones desde los controles, ahí con el asesoramiento directo y muy de cerca de German, marcándole los tiempos de cada cosa. Leo, por ahí anduvo sacando fotos, no lo veo ahora del otro lado de la pecera, pero ahí anda. Gracias, Leo, por compartir con hoy nuestro programa. Gracias, Quito, por haber compartido la locución. Y Valeria, en la producción. Valeria me miraba y dice, ¿te vas a olvidar de mí? No, Valeria acá en la producción también. Gracias